Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, funk, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra atrapante edición de esto que hemos dado en llamar, hace ya mucho tiempo, Invasores del Espacio. Y comenzamos yéndonos al año 1985 para escuchar a Jeff Beck haciendo Ambitious. Estamos emitiendo para más de 100 radios gracias a la gente de republicahosting.com, tu lugar en internet. Tenemos un WhatsApp, sí, claro, 1125364814. Mi nombre es Santiago Alonso y en esta hora escucharemos hits de los 80 y 90. ¡Bienvenidos! To him life just a fling. Phi Beta Kappa, first in his class. He's treated just like a king. And he said, I'm not sure what it is I must have, so I guess I'll just take everything. He's just ambitious. He's not a bad man. He's just ambitious. He's not a bad man, just ambitious. Oh yeah, just ambitious. Here is a young girl, born down and out, locked up in jail when she was 10, yeah. Now in the courtroom, she's got a bit more clout, on the judge side of the bench. She's just ambitious. She's not a bad girl. She's just ambitious. She's not a bad girl. Just ambitious. Whoa, yeah. Just ambitious. Escuchamos a Jeff Beck haciendo Ambitious, canción del año 1985, publica Periodismo.com. Le hizo un retrato con cubos Rubik, pero ella igual lo rechazó en un intento de llamar la atención de su enamorada. Contaremos la historia de este pobre hombre, un joven chino que pasó tres noches enteras organizando 846 cubos Rubik para crear un mural gigante de 2,6 por 1,3 metros con su retrato pixelado. Lamentablemente, el gran gesto no lo llevó a ninguna parte, ya que el Don Juan fue rechazado por la chica de sus sueños y ahora no tiene ni idea de qué hacer con él. Tong Aonan, un mecánico de 27 años de la ciudad de Shenyang, pasó 2 meses enteros tratando el diseño del retrato antes de ponerse a trabajar con el proyecto en cuestión, haciendo los trazos y pensando justamente en cómo serían las formas y qué usar, ¿no? También gastó $460 en los cubos Rubik y resolvió cada uno de ellos para adaptarlos a su sueño. Ubicó después los cubos apilados en un marco de madera de uno en uno para armar el retrato y se lo regaló a su amada, quien se negó a aceptarlo. Increíblemente, Tong no se está tomando el rechazo demasiado en serio. No le estoy dando de mucha importancia, dice. Simplemente quise sorprenderla y decirle que me gusta, pero fui rechazado. No todo el mundo es capaz de compartir su despreocupación, aunque un montón de gente está online dejando comentarios acompañándolo en su honor y en su dolor y cuestionando a la joven por haber rechazado la propuesta. Si no tienes dinero, tienes que tener miradas, escribió un amigo internauta. Y si no tienes ninguno, entonces no tienes suerte. Otro dice, si hubiese sido más guapo, si hubiese sido más inteligente. Bueno, quejas de los internautas que todo lo dicen. Pero Tong quiere que las personas dejen de hacer comentarios negativos sobre la chica. Él dice que no tiene sentimientos negativos hacia ella y que su única preocupación en este momento es qué hacer con el retrato terminado que ahora yace en su sala de estar. Escuchamos a Jeff Beck haciendo Ambitious y continuamos esta hora con A Flock of Seagulls Run, sonando en Invasores del Espacio. Nos pueden dejar su mensaje de WhatsApp en el 1125-36-4814. Llegamos a más de 100 radios gracias a los amigos de republicahosting.com, tu lugar en internet. I ran a flock of seagulls en Invasores del Espacio, un viaje a los 80. Noticias para oídos exigentes. Sigue escuchando Invasores del Espacio, una hora en la máquina del tiempo con Santiago Alonso. Saludamos a los amigos de Radio Cauce Iguazi y Radio Cordillera, Cristóbal Sarmiento, que es la voz institucional de este programa, que sigue ahora con The Blue Monkeys, This Is Your Life. Música para bailar en esto que es Invasores del Espacio. Subí el volumen y que por un rato no importe nada. Es la propuesta modesta que tenemos. Mensajes que van llegando. Hola Santi, ¿cómo te va? Me llamo Nico, vivo en Ramos Mejía. Te quería preguntar si en algún momento vas a hacer un vivo pasando vinilos de Gapul y otros más. ¿Tenés con qué pasarlos? Por ahora estamos en eso, estamos trabajando. Tenemos un amigo, Matías Salazar, de Clásicos en VHS, que nos va a proporcionar un tocadiscos para conectar a la consola y pasar vinilos en vivo. O sea, si bien tenemos diferentes canciones ripeadas de vinilos, no es lo mismo que tener un vinilo en vivo escuchándose en el programa, ¿no? Pero estamos, mira, justo Nico, estamos trabajando en eso. Dejanos tu mensaje en el 11 25 36 48 14. Tengo en la mano el disco de You Could Be Mine de Guns N' Roses de Terminator 2 y quiero pasarlo, pero urgentemente. Y tengo también de Gapul y otras versiones Max de canciones muy muy conocidas. Ahora, Eight Wonder, I'm Not Scared. ¿Lo conoces? Claro que sí. Bailaste muchísimo con esta canción. ¿En dónde? ¿En New West? No, no pasaban esta música. En otros lugares sí. Eight Wonder, I'm Not Scared, en Invasores. I'm not scared. Wonder haciendo I'm Not Scared en Invasores del Espacio. Y vos jugaste con un cubo Rubik. No digo que le hayas dedicado un mural a tu ser querido, a tu amada, a tu amado. Puede ser también, ¿no? Pero habría que gastar una moneda. También hay que hacer un ejercicio de paciencia que yo no sé si los oyentes tienen. Puede ser. Contámelo todo en el 11-25-36-48-14. También si jugaste de paso al Diablo Bronco con los Tiki-Taka. Juguetes recurrentes. Nos han mandado en su momento un yo-yo de Magic Kids aquí a la radio, lo cual nos conmueve un montón. También nos conmueve y nos gusta. Va, conmover. Nos gusta. Robin Rush, Got to Get. Imposible no pensarse en un Cadillac con la música a todo lo que da. ¿Subiremos un Cadillac? No. Pero por lo menos lo soñamos. Algo es algo. Lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Falling from the sky. escuchamos a The Pointed Sisters, Neutron Dance. Se vienen varios artistas, como por ejemplo Paul Young, Cyndi Lauper, Scarlet Fantastic, Privap Sprout, Japan Martica, Eurogliders y muchos más. Continuamos entonces con Scarlet Fantastic. Esto es No Memory. Is it your place? No, I don't think so. Wait a minute. What's the problem? Well, it's just that I feel if I take you home, you won't come back. I don't know. What do you think? Nos llega mensajes pidiendo bandas sonoras de películas. Vamos a tener, por supuesto, Footloose, El Club de los Cinco, Cazafantasmas. Si bien muchos ya han sonado en el programa, bueno, los iremos renovando con el correr de las diferentes emisiones. Encuentro acá un artículo muy interesante de blogs.20minutos.es que dice: ¿qué duración debe tener una película para ser considerada como largometraje? ¿No? Se preguntan algunos, hablando de bandas sonoras de películas y de justamente You Could Be Mine de Guns N' Roses, que es el disco que tengo acá de vinilo, que tengo ganas de pasar hace mucho tiempo en vivo, cumpliendo un sueño que tengo hace ya 20 años. Bueno, la nota dice: estamos acostumbrados a que las películas que vemos en cine o pasan por la tele tengan una duración promedio de 90 minutos, pero no todos los films llegan a ese tiempo e incluso hay un buen número de ellos que lo superan. Pero la pregunta es: ¿cuál es la duración mínima que debe tener una película para ser considerada como largometraje? La respuesta es sencilla. Dependiendo del país donde te encuentres y la legislación que haya al respecto, puede variar según los minutos. Por ejemplo, la Academy of Motion Picture Arts and Science en Estados Unidos y la British Film Institute en el Reino Unido afirman que deben tener una duración mínima de 40 minutos, y para el Centro Nacional del Cine de Francia, lo digo así porque mi francés es pésimo, un largometraje debe durar más de 58 minutos y 29 segundos. Además del largometraje, se puede encontrar otro tipo de película de menor duración que es designada como cortometraje, y después está el mediometraje. Por ejemplo, el mediometraje debe durar desde 30 a 60 minutos. Esto es así, dicen: cortometraje de igual o menor duración de 30 minutos, mediometraje con una duración de entre 30 y 60 minutos y largometraje una duración igual o superior a 60 minutos, dicen, por ejemplo, aquí en blogs.20minutos.es. Después voy a hablar, si llegamos con el tiempo, calculo que sí, un poco de lo que son las cintas, ¿no?, de 35 milímetros, porque se dio toda una cuestión ahí. Hace poco vimos un debate en Facebook, no recuerdo en dónde, en un blog de cine, en un sitio de cine, una página de Facebook de cine, donde un amigo mío decía que, por ejemplo, se podían preservar las cintas, las películas, en discos rígidos desenchufados, y un especialista de cine dijo: no, mirá, la verdad que no, porque de acá a 100 años eso no va a haber dónde conectarlo, y lo que sí va a durar justamente son las cintas en 35 milímetros, las históricas de cine, ¿no?, que muchos hemos visto. Por lo menos acá en Argentina hasta el 2010 hubo salas analógicas que se mantenían todavía con la cinta. Después ya se pasó todo a digital y ya son directamente archivos o Blu-rays, me dicen por acá. Puede ser, sí, también. Escuchamos a Full Force Girl Funky Dress Death Mix sonando en Invasores del Espacio. Llega la música de Scarlet Fantastic. Esto es No Memory.

step, you will never fleet of foot. Hippie, all the pathos you can keep for the children in the street, for the vision I've had. Estamos en el año 1988, escuchamos a Prefab Sprout, así se dice, The King of Rock and Roll, un single de esta banda inglesa, lanzado por Kitchenware Records en marzo de 1988. Fue el segundo simple tomado de su disco del año, From Langley to Memphis, y por supuesto tiene este sonido que mezcla pop rock, synth pop y new wave. Así sonamos en Invasores del Espacio. Nosotros nos vamos a una muy breve tanda y en instantes la última parte. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Facebook.com/VenderFM. Watering the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Tears from your little sister, crying because she doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. And she can. It's a good thing you don't have us there. People fall through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. You gotta walk in the town to find a job. What's enough? Try to keep your hands warm. When the hole in your shoe, let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. And she can. Closer the knit, the tighter the fit, and the chills stay away. Just take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation, with a whole lot of love and a warm conversation. But don't forget to pray, just making it strong where you belong. And we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. She can. Yes, we're living in the love of a common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. Escuchamos a Paul Young haciendo Love of the Common People, una canción que por supuesto nos encanta y que desde ya que a nosotros nos vuelve locos pasar estas canciones para salir un poco del Italo Disco y salir un poco de lo capulero, que es un poco la materia prima del programa, bajar algunos cambios, ponernos menos disqueros, a veces nos lo permitimos, para volver a los clásicos de los clásicos, ¿no? Si bien tenemos artistas como Ken Laszlo, como Baltimora, también queremos volver a Paul Young y en este caso Cyndi Lauper, que nos deleita ahora con She Bop. Nos queda poco tiempo, pero hay que aprovecharlo con todo para bailar, porque esto es así, ecléctico. Cyndi Lauper, últimos minutos, She Bop. Do I wanna go out? Escuchamos a Cyndi Lauper haciendo She Bop. Ahora llega la última canción de esta jornada, que viene de la mano de Eurogliders, Heaven Must Be There. Nos queda pendiente Japan, nos queda pendiente Martica. Bueno, será en la próxima ocasión. Cerramos esta edición de Invasores del Espacio con Eurogliders, Heaven Must Be There. El cielo debe estar allí. Eurogliders, cerrando esta edición de Invasores. Mi nombre es Santiago Alonso, nos reencontramos en la próxima ocasión en este programa producido por republicahosting.com para más de 100 radios. Gracias totales. ¡Chao! Canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Más información en www.facebook.com/venderfm.